no es un tema fácil, el tema cotorras, que inclusive vemos que está creciendo la población bastante, a niveles bastante importantes, las tenemos ya acá muy instaladas en la ciudad. Sí. Ocupando los mejores terrenos de la zona. Pero, porque, es decir, el tema de control de cotorras no es un tema que se pueda afrontar cualquiera, porque las características de, de esta ave hace que aniden a alturas bastante importantes. Aparte, por sus hábitos, normalmente cuando ve movimiento en los montes de eucaliptus, que generalmente por el porte de los árboles, tiende a instalarse allí, y sobre todo si están deshabitados, cuando notan movimiento se van, y hasta que no desaparece el movimiento en el monte no regresan a su nido. Es decir, tiene una serie de problemas que hace que solamente se pueda hacer los tratamientos con forma, con metodologías muy especiales, como ser la llegada a los nidos a través de cañas y escaleras para subir hasta alturas superiores a 20, 25 metros que están los nidos. Sí, además se necesita un personal bastante especializado y entrenado para eso, ¿no? Exacto, sí. Primero, o sea, con esa metodología de la escalera y de las cañas, no cualquiera nos atrevemos a subir a esas alturas y de allí manejar una caña larguísima para poder, mediante un hisopo con grasa y producto, llegar a los nidos, porque la única forma de hacer algún efecto sobre esta especie es ensuciando el nido, la entrada al nido. Claro. Mediante un vehículo que generalmente lo que se utiliza es grasa, grasa de litio del automotor, en el cual se utiliza como vehículo para llevar el producto de control. Claro. ¿Hay algún peligro, Hugo, que esos animales, una vez muertos, que supuestamente van a caer al piso, sean hurgueteados, aunque sea por otros animales, y los contagie? El problema existe, pero justamente por eso es necesario tener personal capacitado para hacer el control, y también dentro de las tareas está la recolección de los animales muertos, de las aves muertas, y proceder a enterrarlos a una profundidad que no sea fácil de desenterrar. Claro. Es decir, evitar que cortar la cadena ahí en el momento, ¿no es cierto? Por eso no es una cosa que cualquiera lo pueda llegar a hacer. Bien. Hugo, conseguir personal, lamentablemente la Comisión de Lucha hace ya prácticamente 25 a 30 años que viene trabajando en el tema, y pero en las últimas campañas hemos tropezado con el inconveniente de no conseguir gente o recursos humanos para capacitarlos y hacerse cargo del control de esta plaga. Correcto. Hugo, ¿cuándo está prevista que se lance esta campaña? Bueno, o sea, ahora estamos en la etapa, vamos a hacer diagnóstico, un relevamiento de la dispersión de la plaga para tener una idea más acertada frente a qué nos estamos, o contra quién estamos enfrentándonos. Sí. Y a su vez, estamos tratando de formar el equipo, los recursos humanos como para salir, porque te vuelvo a repetir, Hugo, hay que ser gente hábil o capaz de poder subirse una escalera, manejar una caña de 6, 7 metros arriba de una escalera de 20, o bien ser muy diestros con otra forma, es a través del lanzamiento. Medio cruzado con gato. Claro, no es fácil, no es fácil. No, seguro. Y eso hubo además sumado de que tienen que ser personas que están trabajando en nombre de la comisión y tienen que entrar en campo, tienen que manejarse, decir que y además tiene sus riesgos. Seguridad, honestidad y todo lo demás también tiene que ser un condimento importante de la, del pastel este. Claro, además tiene su riesgo, ¿no? Tiene sus riesgos, sí, indiscutiblemente, porque se está trabajando en una situación de riesgo, se está trabajando con productos tóxicos, uh-huh. Es decir, tiene un montón de cosas que hay que tener muy muy presente. Nosotros hemos recibido llamadas de gente que por ahí uno le explica estas cosas y dice, pero cómo, si cómo no van a poder controlar una cotorra, pero es complicado el tema. Sí, seguro. Y estamos desde la Comisión de Lucha, las instituciones que están que la conforman, estamos todos tratando de ubicar, conseguir este recurso. Nosotros trabajamos durante muchos años con nuestro equipo, lo manejaba un señor de Tapalqué, uh-huh. Lamentablemente este señor tuvo un problemita de salud y no quiso seguir trabajando, sí. No por el problema de control, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Un problema ajeno. Después tuvimos que recurrir a una empresa, a una gente que se presentó de la zona de Santa Fe, que por ahí alguno recordará que estuvo haciendo el trabajo el año pasado, uh-huh. Pero lamentablemente no tuvimos los resultados esperados, así que tuvimos que dar por terminado o rescindir el contrato con esta gente, a pesar de que sabíamos que nos estábamos enfrentando a un problema, pero bueno, como te decía anteriormente, Hugo, no es solamente decir, bueno, salgo a matar la cotorra, es un problema, cosa bastante compleja. Sí, Hugo, ¿qué tienen que hacer los productores para avisar los nidos, la cantidad, los lugares donde están sus campos y demás? ¿Tienen que algún registro donde anotarse y demás? Sí, pueden hacerlo en la Agencia de Desarrollo, en la ingeniera Rossini, o en la agencia de INTA, o en la Dirección de Sanidad, allá enfrente de la escuela, en la autopista Luciano Fortabá, frente, ajá, a la escuela, a la escuela agropecuaria. Ahí donde está el asiento de tareas del ingeniero Esther Lorenzo. La verdad que es una mano, nos darían una mano muy importante, que nos fueran avisando y marcando, así se marca en el mapa, los montes donde hay nidos, y qué cantidad de nidos. Sí, para tratar de hacer una planificación, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Inclusive también el hecho de que hoy casi menciona al tema que tuvimos, a los problemas que tuvimos con la gente que estuvo trabajando, uno de los tantos problemas era que nos pasaba mucho más cantidad de nidos de lo que estaban haciendo, a pesar de que tenían que traer un comprobante firmado por el dueño del campo, o el encargado del campo, o quien estuviera al frente del campo, de la cantidad de nidos que estaban hechos. Bien. Y nos traían los recibos firmados, y resulta que después, o sea, el equipo técnico de la comisión que está haciendo los controles, había importante diferencia. Eso en general también es que pedimos a la gente que nos ayuden y realmente nos informen la cantidad de nidos y cuando se inicie la campaña y vayan los equipos o el equipo a trabajar, que realmente se controle y la cantidad de nidos sea la correcta. Bien. ¿Estiman cuándo pueden empezar a trabajar ya, Hugo? Y yo calculo que en 40, 50 días por ahí, ajá, estaríamos en condiciones de poder salir adelante. Muy bien. Hugo Santoja, te agradezco mucho esta nota y nosotros vamos a estar permanentemente informando a través de ustedes, en la medida que ustedes también lo requieran, nosotros a disposición de ustedes para tratar de que todo esto salga lo mejor posible. Bueno, desde ya, Hugo, te agradezco el ofrecimiento, que yo ya lo daba descontado porque hace un montón de años, sí, que estamos trabajando así, pero te lo agradezco infinitamente y Yo creo que esto, más allá del trabajo específico de la comisión, tiene que ser un trabajo en conjunto para hacer frente a estos problemas, ¿no? Seguro. Gracias, Hugo, muy amable, un abrazo. Un abrazo, Hugo. Hasta pronto, gracias.